15 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y tenemos móvil en la localidad de Río Ceballos. Sí, así es. Ya la tenemos a Lu Arguello, nuestra movilera de hoy, del otro lado de la línea, con el legislador Carlos Paredes, para hablar del anuncio que hizo recién, el gobernador Juan Schiaretti y la localidad. Lu, te saludamos nuevamente. Los saludo nuevamente y bueno, como ustedes anunciaban, estoy acá con el legislador departamental Carlos Presas. Bueno, Carlos, coméntanos qué te parece el anuncio que acaba de hacer el gobernador del Centro Regional, el Centro Verde Regional Tierras Chicas, ¿no? Un gran avance en materia ambiental para nuestra región. Bueno, sin duda esto es la construcción del intendente de la región, que hace ya un tiempo que vienen trabajando en conjunto y bueno, con el aporte del INTI, se diseñó la planta y se diseñó también la ubicación estratégica para todo este corredor de Río Ceballos, y por lo tanto hoy se firmó el acuerdo con la provincia y se firmó la construcción de un ente entre los 9 municipios que le integran, y de esa manera, con un aporte de 43 millones de pesos que acaba de asignar el gobernador junto con la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, nosotros ya podemos ponernos para la construcción de esto, que creemos que va a ser muy rápido, porque la decisión de los intendentes y los consejos deliberantes va a estar apoyando esto, y bueno, esperemos que esto sea el final de todos estos basurales de cielo abierto que siempre nos han convulsionado en la zona, han tenido incendios grandes a raíz de eso, y bueno, y la ecología, que sin duda para nosotros es un tema fundamental, así que yo aplaudo la gestión de los intendentes, obviamente la del gobernador apoyando este proyecto con el 40% del presupuesto total, y de esta manera creo que hemos dado un puntapié inicial para un cambio y una transformación para toda nuestra región. Bien, este es un proceso que ya arrancó hace más de un año. Originalmente se había anunciado una planta de transferencia de residuos y ahora se ha elevado, digamos, si se quiere, la apuesta al transformarlo en un centro verde regional. Me imagino que eso habrá sido un trabajo de gestión y de coordinación y de reuniones muy exhaustivo, ¿no? Totalmente. Fíjate vos que el estudio que hace el INTI sobre lo que es el residuo, la basura y toda la región, el 25% puede ser reciclable y el 40% puede ser transformado en otro tipo de insumo, pero aportando a siempre al suelo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos transformar eso y solamente el 30-35% trasladaríamos, lo cual nos achica los costos, lo cual nos hace que podamos tener una economía circular como se ha planteado, y eso también va a permitir que esto pueda ser viable, porque esto hay que sostenerlo con recursos, mucha gente que va a trabajar en esta economía verde, y para nosotros me parece que es, reitero, un punto inicial de una región que lo necesitaba, una región que vive del turismo fuertemente, una región donde estamos calculando 180.000 habitantes en 10 años más, y bueno, es me parece, muchos intendentes esto quizás no lo vayan a ver, pero han sido los artífices de esto, y yo los quiero aplaudir como representante de este departamento. Sin lugar a dudas, y bueno, recién el gobernador mencionaba algo no menor, que es el gran aumento poblacional que ha tenido la región de Sierra Chica, y como siempre se ha dicho, que este aumento no ha ido acompañado de las obras de infraestructura necesarias. Bueno, recién se mencionaba el tema del gas, las cloacas, bueno, ahora la pavimentación de vías estratégicas, el tema del acueducto Sierra Chica. Sí, parece que finalmente más la 55, claro. Tenemos obviamente el gas natural en todos los municipios estos que participan, tenemos las cloacas que están en construcción en todo el corredor, tenemos el gas natural que ya hace mucho tiempo que lo tienen muchos municipios y están en el 100% cubiertos, y tenemos ahora el agua para el Tierras Chicas Norte, de Salsicuede hasta La Granja, una obra de 1.500 millones de pesos de inversión. Así que me parece que estamos en una construcción en infraestructura que nunca se vio en la región, y bueno, y esto apoyado con este tema, que sin duda uno puede hacer mucha gestión, pero si después se ve el humo y se ve todo eso que nos hace pelota, digamos, el medio ambiente, en este cordón biológico que tenemos desde La Granja o de Ascochinga hasta La Calera, lo tenemos que cuidar, y esto es parte del cuidado. Así que reitero, me parece que ha sido una decisión fantástica y el aporte es muy importante de la provincia, porque si no, sin aporte sería difícil la construcción. Así que pronto arrancamos con eso, comprar las máquinas, comprar la cinta, comprar los camiones de batea, y bueno, yo calculo que el año que viene ya vamos a estar con la posibilidad de no ver más un basural que se queme, de mucha gente que va y le prende fuego, porque esto ha ocurrido, Y bueno, y también va a estar la remediación de todos esos basurales, que lo va a hacer la Secretaría de Ambiente, para que los podamos tapar y que nunca más se vean. Bueno, Carlos, te agradezco mucho. No sé, ahí desde el estudio, Cari, están Adrián Gamparti y Karina Lombardi. Si quieren añadir alguna pregunta, estamos acá con el legislador departamental. Antes que nada, saludarte, Carlos, y bueno, preguntarte cuándo se prevé que podrían comenzar ya con esta importante obra del Centro Verde. Bueno, mira, el proyecto ya está, el ente se acaba de firmar y conformarse entre todos los intendentes, y el gobernador ya instruyó a la ministra para la transferencia de fondos hacia la Municipalidad de Río Ceballos para que se inicie la obra, así que yo calculo que en no más de 60 días estaremos en construcción de todo lo que es la fase edilicia, y juntamente con eso vamos a ir adquiriendo la tecnología que va adentro. Uh-huh. O sea que vamos a tratar de que vaya en conjunto esa inversión, que eso lo aportan los municipios también con apoyo de la provincia. Así que yo creo que va a ser muy rápido y bueno, y va a estar al lado de una de las cosas más importantes que Río Ceballos siempre plantea hace más de 20 años, que es el parque industrial. El parque industrial va a estar pegado a eso, esa es la garantía de que esto va a ser realmente un centro verde, donde muchas empresas que se instalen ahí van a poder tener elementos reciclados que los puedan absorber ellos en su propia construcción industrial. Así que creo que va a ser un polo sobre la ruta de 53 que realmente va a llamar la atención, y va a haber muchos inversores que van a venir a Río Ceballos, no solamente por eso, sino también por todas las inversiones que ha hecho la provincia, y ya se han anunciado inversiones importantes, inclusive a donde estamos en este momento, en este hotel, que van a hacer que con las cloacas y con el gas natural permite que mucha gente que si quiere venir a vivir aquí pueda invertir, y creo que nos hace falta porque va a haber mayor trabajo, mayores fuentes de laburo, y bueno, yo estoy muy emocionado, la verdad que es una cosa que parece imposible, porque hace muchos años lo empezamos a esto y ahora concreto, así que muchas gracias al gobernador por darnos una mano con esto. Sí, y con voluntad también política. Carlos, te quiero consultar, a ver si quedó por ahí bien claro, el 40% de la inversión corresponde al gobierno provincial y el 60% pasaría a ser fondos municipales de los distintos municipios, ¿no? Exactamente, el 40% es un subsidio de la provincia, bien. No reintegrable. Y el otro 60% lo van a ir aportando en la medida de las necesidades. Con el 40 se construye toda la obra, la parte edilicia, claro, o sea, toda la infraestructura. Los otros 60% son maquinaria, son camiones, son tolvas, todas esas cosas que hacen prensas. Entonces, eso lo van a ir comprando los intendentes con adelanto de coparticipación para que ellos los puedan devolver en 12 o 24 meses, depende de la capacidad que tenga cada municipio. Bien, y ahora, los municipios... Sin interés. Claro, bueno, es un dato importante ese también. No es menos. Sí. Los municipios que participan sería desde Mendiolaza hacia la zona norte, ¿no?, de Sierras Chicas. Como Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuede, Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano, La Granja, y también se incluye La Pampa, que es una comuna del departamento Totoral, porque ellos vuelcan sus residuos sólidos urbanos en el basural de La Granja. Entonces también se suma esa comuna al trabajo y a las inversiones. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Adrián acá. Hola Adrián, un gusto verte. Escuchaste. Sí, el anuncio acaba de ser dado, tenemos premisa prácticamente de estos anuncios, como medio cubriéndolo, y queremos desambiguar sobre todo qué es un centro verde, para contarle a la población en detalle de qué se trataría este tratamiento de la basura. Y bueno, el centro verde, porque normalmente que estamos acostumbrados a los basurales, sea basural o si era abierto, o llevar la basura a Piedra Blanca, que es la disposición final. Acá no va a haber disposición final, por lo tanto es un lugar donde va a haber gente trabajando que va a recibir el residuo sólido urbano de todos los municipios de esta región que han firmado y han compuesto el ente. Ahí esa gente trabaja sobre la cinta, aparta todo aquello que pueda ser reciclable, que pueda ser reutilizable, que pueda ser vendido, con lo cual eso va a ser un aporte para toda esta inversión y para el recupero de inversión. El resto va a ser llevado a Córdoba. Por lo tanto, acá no va a quedar un solo gramo de basura o de residuos sólidos urbanos, como hay que hablarlo. Y el Centro Verde quiere decir que este va a ser un lugar donde se va a permitir que la región deje de estar contaminada con lo que está pasando hoy, porque no te olvides que los basurales a cielo abierto, abajo están las napas y abajo viene el agua, por lo tanto, eso desaparece. Esto va a ser una construcción que no va a tocar el suelo, por así decirlo, va a ser un edificio, se trabaja en la cinta manualmente y de ahí sube a los camiones tolva y va directamente a la capital. Y el Centro Verde es porque todo ahí se va a hacer también, todo una gran cantidad de plantas, de todo. Nosotros con todo ese reciclado que vamos a hacer, se va a poder esparcir y va a ser un abono fenomenal para que tengamos una zona limpia y que lo tengamos inclusive lleno de árboles alrededor, y para que el parque industrial, el futuro parque industrial, también se encuentre también con ese hermoso lugar que hoy, nos guste o no, es el viejo basural de Río Ceballos, a la cual hay que ponerle todo esto para que vuelva a tener la vida que supo tener cuando era virgen, digamos, y que, bueno, la mano humana por ahí hizo que realmente fuese lo que es hoy, que es lo que queremos terminar. Sin duda. Bueno, la verdad que celebramos la iniciativa y la firma de estos tan importantes acuerdos. Te agradecemos, Carlos, por este rato con Radio Nexo. Bueno, muchas gracias por cubrirlo. Creo que es una gran noticia. Ustedes son los transmisores de esto, la gente tiene que entender que en Río Ceballos no va a haber más basura. La gente está preocupada por ahí porque va a haber... No. Acá solamente vienen las bolsas, se abren, se saca lo que es reutilizable, lo que puede hacer que servir para abono, y el resto va directamente a Córdoba. Esa es la economía circular que queremos llevar adelante junto con la ciudad capital también. Sin duda, ojalá que se pueda concretar entonces en los tiempos estipulados. Te agradecemos nuevamente y te mandamos un abrazo. Sí. Gracias, buen día. Lu, ¿está por ahí, Lu? ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Fuerte y claro. Bueno, estas ahí las palabras del legislador departamental Carlos Presas, repasando el anuncio importante que acaba de hacer el gobernador Juan Schiaretti. Por un lado es una novedad, por otro lado también es algo que ya se venía trabajando, ya se había anunciado la instalación de una planta de transferencia en ese predio de la E53, donde también está previsto el parque industrial. Pero bueno, ahora se ha subido la apuesta, digamos, y bueno, justamente de ahí viene, digamos, lo verde y lo ecológico de esta propuesta, que incluiría la recuperación y el reciclaje de un porcentaje importante, se espera, de los residuos sólidos urbanos, para, como decía el legislador, transportar la menor cantidad de residuos al enterramiento sanitario de Piedras Blancas. Bueno, la verdad que una excelente novedad para el corredor de Sierras Chicas. La seguimos en un ratito, compañera. La seguimos en un ratito, vamos a estar hablando con otras autoridades municipales, bueno, para ver las repercusiones de este anuncio. Atentos a eso, entonces. Abrazo. Abrazo para ustedes allá. Bueno, está ahí Lucía Argüello desde la localidad de Río Ceballos, con estos importantes anuncios que realizó el gobernador. Bueno, en materia de medio ambiente, ¿no? Bueno, en un rato vamos a estar repasando la noticia. También la van a tener disponible en el www.nexofm.com.ar en esta jornada de martes. Me gusta esta canción, la vamos me a dejar. Encanta. Sí, por favor. Nos quedamos hasta las 13, dale. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprendo.